Acá en el barrio armamos una red entre los comedores y la iglesia, porque en realidad no lo disponemos nosotros, sino que el Banco de Alimentos, que se encuentra justo alojado en el barrio, tiene 33 lugares a donde lleva camiones de mercadería y el lugar justo es la iglesia. Entonces a nosotros, por más que somos una asociación, un club que estamos vinculados con el lugar, no nos dan, ni a los comedores tampoco, entonces tenemos que depender de la iglesia para que nos abastezcan de la mayor cantidad de cosas posible. No hay presencia del Estado, nunca la hubo en ninguno de los tres días, así que estamos recibiendo, gracias a todo lo que son los vecinos, el pueblo organizado, de toda la gente de acá de la zona, estamos abasteciendo al barrio del Frente, el barrio universitario, al comedor Madres Unidas, a Barrio Progreso, al Carmen y a Villa Elvira. Todo lo que va llegando acá no damos a particulares, sino que todo lo que concentramos en el club, conseguimos 3 camionetas, unos 6 autos, y lo vamos llevando a los lugares en donde la gente al día de hoy no puede salir porque sus veredas y sus calles llenas de agua, al mismo tiempo que la gente no quiere dejar sus casas. Entonces nos acercamos nosotros y abastecemos a la zona. Bien. Gisela, ¿cuál es el perfil de la gente nueva, entre comillas, que se acerca a colaborar allí al Club Villa Argüello? Mira, nosotros estamos muy alegres, felices, porque hoy hubo alrededor de 60 personas del barrio y otra gente que vino, amigos de amigos, que se fueron enterando que estábamos haciendo esto en el barrio y se fueron acercando. Hay mucha cantidad de chicos y chicas entre 14 y 15 años y son todas las personas en su gran magnitud que fueron damnificadas. Uh-huh. Entonces, es la verdad que es una alegría muy grande ante esta realidad que hoy hemos estado desde las 9 de la mañana hasta recién entregando y repartiendo, y es una organización acá adentro, estamos divididos en áreas y es increíble la cantidad de gente que hay. Bien, colaborando. Bueno. Y todo el tiempo se acerca gente. Hoy al mediodía cayó un camión a la iglesia y el padre dispuso que lo envíen acá al club, que venía del oeste, la zona oeste, de Boto y de otros lugares más. Un camión enorme y lo bajamos y duró 20 minutos todo lo que bajó ese camión. Uh-huh. Y mañana va a llegar un camión de Bahía Blanca. Así que esto es de boca en boca, de gente, como es un barrio universitario, los chicos que vienen a estudiar y que se alojan acá en el barrio, pidieron a sus familiares, hicieron colectas en los lugares donde ellos son, es su lugar de origen, y nos mandan las cosas para acá.